aterrado por el paso de materia a memoria. Déjame llevar tu mano al fondo del mar. Algunos, como nosotros, ya son como ellos. Somos el Estado, el gran sordo. Luz, luz, luz lunar, violenta la ciudad. Fiebre, ¿dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. Prefiero la información es interminable. Prefiero la información es interminable. Prefiero la información es interminable. La información tú es interminable. Avisaste. La información tú nos avisaste. La fama de San Antonio. Tú nos comiendo locamente. La fama de San Antonio. Estallaste saco de experiencia. Estallaste saco de experiencia. Estallaste saco de experiencia. Esplendor de la saco de experiencia. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información la información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. La información es interminable. ¡Abejas! ¡Abejas! ¡Abejas! ¡Abejas! ¡Ah! ¡En la sequedad vaginal! ¡En la sequedad vaginal! La información. La. La información.

circunvolución. ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Al límite con la discapacidad! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡Tintero! ¡El colapso! ¡El colapso! ¡Colapso! ¡El colapso! ¡Colapso! ¡Colapso! ¡Que esperabas! ¡Que esperabas! ¡Aquí está! ¡Aquí está!